¿Qué más decir si hasta el aliento se nos agotó? No nos quedan palabras. Entre tú y yo no queda más que decirnos adiós, sin rencor y sin lágrimas. Será mejor seguir caminos separados, cambiar de gente y, si es preciso, de país. Sin miedo alguno combatir como soldados en esta guerra por amar. Say.